Bueno, buen día. La ISPO comenzó el día de ayer. Estamos recibiendo las escuelas primarias de la localidad de Viedma. Estamos exponiendo las SRN de toda la ciudad de Viedma, cada uno con sus modalidades. Cada aula es un stand. Y una muy buena convocatoria a los chicos de séptimo grado que tienen la semana que viene, ya empiezan la inscripción para el primer año de la escuela secundaria. Recordarle a las familias de la inscripción en secundaria no es por radio, como en primaria, sino es por orientación de las escuelas. Comentame un poquito los distintos stands que se pueden encontrar en las distintas aulas también. Y tenemos stand, tenemos por ejemplo acá atrás mío, el SRN 19, que es del barrio Lavalle, tiene orientación en informática. Están los chicos del 146, que tienen orientación en música. Estamos nosotros, que tenemos orientación en audiovisual. Está el 154 del barrio San Martín, que tiene orientación en idioma. El 141 del mismo barrio, orientación en turismo. La SRN 8 en naturales. El 4 en educación física. La SRN 8 en educación física, perdón. El 4 en administración. Así que estamos todas las orientaciones para que los estudiantes, los chicos de séptimo grado, la familia y el público en general que quiera acercarse a la escuela, estamos hasta las 4 de la tarde, puedan venir a ver qué está mostrando cada escuela. Y dar un poco también, de alguna manera, una bienvenida quizás a lo que puede llegar a ser la vida en el secundario. Sí, sobre todo eso, y reafirmando la presencia del Estado con la educación pública. Nosotros nos preocupa mucho los estudiantes que no están dentro del sistema educativo. Queremos coordinar y articular con el nivel primario para que ningún estudiante de séptimo grado quede en la calle, que esté en la escuela pública sostenida por el Estado, con la presencia del Estado, que es lo que pregonamos, lo que defendemos la educación pública.